Más buena que una luciérnaga. Más alegre que un león. Más entretenida que hacer yoga. Su poder es la diversión. Ella es Verónica. Sí, los viernes desde las 16 hasta las 18 no contaban con mi astucia. ¡No contaban con mi astucia! Con la conducción de Verónica. Música, juegos, premios, noticias, invitados, talentos, toda la onda para comenzar el fin de con todo y más. No contaban con mi astucia. Los viernes de 16 a 18 horas por Vox 102.9. Buenas tardes a todos nuestros oyentes de Radio Vox. Acá estamos en un nuevo programa de No Contaban con mi Astucia. Hoy somos un montonazo. Casi que ni entramos en el estudio. Tenemos hoy nuevamente la visita de nuestro payaso. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Vamos! ¡Llegaron los payasos! Estamos súper contentos de estar aquí en los estudios, el estudio lleno. ¡Qué bonito, qué lindo! Estamos súper contentos de volver a esta radio, me encanta, porque me encanta la musicalización, me encanta el estudio, me encanta todo. Y traje a mi otra compañera, somos Gato, Gatito y Gatita, el clan de los gatitos desde Santiago de Chile. ¿Cómo estás, Gatita? Estoy tan emocionada que se me paran hasta los pelos. ¡De emoción! ¡Bravo! Pero... ¡qué lindo! Les contamos a la gente que hoy es la segunda visita que tenemos en el programa de nuestros payasos. ¿Ellos están dónde? Nosotros estamos en el Circo Fox, Avenida San Martín y Avenida del Trabajo. Ahí está el Carrefour de Florencio Varela. Ahí está el Circo Fox. Estamos en esta maravillosa Semana Santa. Ayer tuvimos dos espectáculos a las 17:30 y 20:30 horas. Hoy, gran día para ir al circo. Hoy dos funciones, 17:30 y 20:30 horas. Sábado y domingo, 17:30 y 20:30 horas. Éxito rotundo, éxito total del circo. Anoche llenas las instalaciones y te traemos una sorpresa, ¿eh? ¡Ufa! ¿Nos trae una sorpresa? Bueno, y hoy la segunda vez. Si ellos hacen éxito allá, acá ni les cuento porque la gente, el barrio Quilmes... toda la Argentina los está escuchando, así que pueden llamar a nuestro teléfono 1164-007-047, que alguito por ahí vamos a dar a la gente, ¿no? Alguna sorpresita tenemos por ahí sorpresa. Tenemos varias sorpresas. Entre ellas les cuento, fuimos al Amazonas, y en el Amazonas encontramos a un gorila muy chiquitito, lo criamos, lo mandamos a Harvard, él se recibió como doctorado, y está aquí con nosotros, el Mono Mario. ¡Hola! ¡Bravo, el Mono Mario! Mario, ¿cómo se siente? Hoy están todos. No, hoy faltó el monito. Mario, ¿cómo se siente usted esta tarde en el estudio? Un placer inmenso, de verdad, inmenso estar aquí con los compañeros. ¿Cómo, señor? No sé qué dijo el señor. Yo no sé. La gente no me ve, ¿no? Bueno, ahí hay una cámara, pero yo soy un mono, no entiendo. No me ve la gente, ¿no? No, no, no, bueno, no, para nada. No. Entonces le explicamos, porque la gente me escucha hablar y dice que muchacho es tan serio, tan educado. No, yo soy un mono, señores. Sí. Un mono, aunque usted no lo crea, y muy contento de estar aquí en el programa. No sé qué. Mario, Mario, díganos, si hace frío esta noche, ¿hay problema en el circo? No, no hay ningún tipo de problema. ¿Por qué? Porque la carpa es turbocalefaccionada. ¡Bravo, bravo! ¡Vamos a ir! Y hoy tenemos dos espectáculos, ¿no? Hoy tenemos dos funciones maravillosas a las 17:30 y 20:30 horas. ¡Bravo, todavía! El mono que piensa, el mono que habla, el mono sabio. El mono sapiens. Muy bien, bueno, y también tenemos en nuestro programa, llegó acá nuestro periodista deportivo, Alex D'Agostino. ¡Hola! Hoy tenemos todas visitas. Está Sandrita, que está siempre, la que no estoy siempre soy yo, pero bueno, hoy de casualidad, como venían los payasos, vine. Ah, ¿viste? No, fue un día especial. Dije hoy. Hoy no me la pierdo. Y está Andrea hoy también, que volvió eternamente. ¡Bravo, bravo! ¡Bravo! Buenas tardes, Andrea, para todos. Andrea. Así que hoy estamos todos. Después de haber vendido el programa, ¿qué te parece, Pulpito? Vamos a una tandita y regresamos con las mejores cosas. Hoy tenemos de todo. Tenemos chismento, tenemos deporte, tenemos chiste, tenemos payaso. Llama Andreita. ¿Vos qué trajiste? Tenemos música también. Tenemos música. Tenemos música. Vamos a hacer música también. Música. Música de historia. Behind the Music. Alex, vamos a hablar de eso. Me imagino que tenés lo nuevo que pasó en el fútbol y todo. Bueno. Fenómeno, entonces después de la tandita con todos ustedes, no contaban con mi astucia, ya volvemos. Fui a la orilla del río y vi que estabas muy sola, vi que te habías dormido, vi que crecían amapolas en lo alto de tu pecho hecho en la gloria. Yo me fui pa' ti derecho y así entraste en mi memoria. Tú me vestiste los ojos, yo te quitaba la ropa. Todas las palomas que cojo vuelan a la pata coja. Tú ibas abriendo la sala, yo iba cerrando la boca. Tú eras flor desarropada y yo el calor. Oh, oh, oh, oh, oh, rompe esta ropa. Tu perfume es el veneno que contamina el aire que tu pelo corta. Y el sol se va sonrojando porque la noche le va cayendo. Los pájaros van llegando, los árboles tienen sueño. Sus hojas ya se han cansado de aguantar tanto el invierno. Y yo sigo aquí a tu lado y hasta que me lleve el viento. De luto se pone el cielo que viene con nubes negras. Será porque tiene celo de que esta noche te tenga. Te oscuro que se está haciendo, échale leña a la hoguera. La hoguera de sentimiento que arde siendo ya tu vera. Perfume es el veneno que contamina el aire que tu pelo corta. Que me corta hasta la habla y el entendimiento. Porque la loma que vuelve mi cabeza loca. Después me quedo dormido y en una cama más dura que una roca. Soñando que aún no te has ido, soñando que aún me tocas. desde Quilmes y para todo el mundo, transmite Radio Box 102.9. No te arrepientas de nada y no pidas. ¿A dónde vamos? Estamos acá en el aire, Radio Box, no contaban con mi astucia. Ahí está, hay murmullo porque hay alegría, hay felicidad, hay buena onda. Hay todo eso en el estudio, hoy estamos pum para arriba. Porque como les había dicho, hoy nos visitan los payasos. Los payasos que nos visitaron el viernes pasado también. Exactamente, son los mismos. Pero hoy se agrega ¿quién? Gatita. Gatita, contame, no? Gatita, ¿cuántos años tenés, Gati? 11 añitos, qué lindo. ¿Cómo es ser la vida del cirquero? A ver, ¿cómo es la vida del cirquero a los 11 añitos? Se siente muy bonito ver la gente, como, o sea, la felicidad que tiene cuando tú haces cosas y ellos se ríen. Es muy bonito, se siente muy muy bonito. Muy bonito. ¿Y a vos te gusta andar viajando, conociendo lugares y demás? Siempre. Desde chiquita, siempre me gustó. Siempre. Incluso desde chiquita también me habían puesto también a veces. Me ponían en sus reprises que hacían. Yo quería, papá, por favor, sácame. Y me ponían. Y papá, dale que te ponía. ¿Viste cómo son? Porque es así, la familia cuando quiera, dale que te. Y a lo mejor vos querías otra cosa y no. Y mira, nació esta linda cirquerita. Es lindo. Para aquellos que están del otro lado, reprise. Viene la palabra, viene de Francia. Reprise es cuando el payaso va a hacer una rutina que ya está armada, que ya está hecha, está consolidada. Entrada es una entrada cómica que es cortita. Se hace una entrada, es una cosa, una entradita y se va. Y la reprise ya es totalmente armada. Ella siempre de chiquitita la metíamos a la reprise de Hula Hula, que es que tú llamas a los niños y haces un concurso de Hula Hula. Y era chiquitita y entraba y hacía Hula Hula, le encantaba. Ya de chiquitita le gustaban las luces, le gustaba el aplauso, le gustaba todo. Entonces yo siempre trato de enseñarle o que vea más que bien videos en YouTube, que ahora está importante porque tú puedes ver videos por todas partes del mundo. Claro. Y que pueda ella ver no solamente payasos nacionales, sino que internacionales y los más famosos del mundo, como David Larible, como Fumagalli, como Fumagush, Pastelito. Y ella se va nutriendo no solamente de lo que ven papá, no solamente de lo que ven el abuelo, sino en grandes payasos. Uno tiene que tener la cabeza bien grande, bien abierta en el mundo del espectáculo, ver, copiar del mejor. Siempre, no buscarle la vuelta, no hacer la polémica, ¿qué te parece esto? No. Ver, mirar, aprender del mejor. Porque así llegas a ser el mejor. Claro. Bueno, ser payaso no es nada fácil. Es una profesión difícil. El payaso, difícil. En los tiempos que vivimos hoy en el planeta Tierra, es muy difícil hacer reír al público. Totalmente. Porque, por ejemplo, nosotros no hacemos cosas verdes, pasadas de tono, porque el payaso familiar. Es un niño. El payaso es inocencia, el payaso es pureza. Jamás el payaso debe ser malintencionado. Jamás el payaso debe ser boca sucia o hacer algún gesto gestual con la boca o con las manos que sea agresivo hacia el público o hacia los niños. El payaso es inocencia. Por eso que estoy totalmente contra el payaso que es agresivo o que es vivo o que es pícaro o se quiere pasar de vivo. El payaso siempre tiene que ser inocencia. El payaso es pureza. Ya lo dijo Juan Pablo II, mientras en el mundo existan los payasos, el niño, los circos no morirán jamás. Jamás. Y Orlando Orfei dijo, mientras el mundo está lleno de sexo, droga y pornografía, el circo está quedando puro como una poesía. ¡Oh, poético! Muy bien. Lógico que como todo espectáculo, circo, teatro, cine, siempre está la envidia, está la chicana, está la estupidez. Uno siempre tiene que aprender de los mejores y siempre decir no, esto a mí me falta mucho por aprender. Nunca decir, no, yo soy el mejor, yo soy ya el canchero, yo me como el escenario. No. Uno, yo me considero un amateur, yo me considero un payaso que me falta mucho pero mucho por aprender y siempre con humildad y respeto hacia los demás. Eso es importantísimo. Eso siempre tiene que llevar siempre adelante uno como artista, como payaso, como ser humano y en la vida, ¿no es cierto? Igual me estás dejando con la boca abierta. Poético, bilingüe, ¿algo más? Yo sí tengo una cosa maravillosa del estudio que mis padres me dieron. Si bien yo soy de circo, artista de circo y lo amo, mis padres siempre me dieron la oportunidad, siempre. Mi madre, llegamos a cualquier ciudad, lo primero que hacía era anotarme en la escuela. Estudiar, hice un poquito de secundaria, estudiar muchísimo, muchos libros, aprender, abrir la cabecita. Aprender, ver cómo se pueden hacer las cosas. Y siempre mi madre me dijo, ¿le gusta ese payaso? Muy bien, cuando yo criticaba a algún artista, algún payaso, me decía, venga, siéntese, usted no tiene que criticar, usted tiene que hacer. Y cuando usted tenga 80 años, puede sentarse y criticar a alguien. Mientras tanto, es un amateur. Bueno, y vos entraste en un tema que es interesante, que yo lo hablaba recién con Gatita, y que ahora se lo voy a preguntar así lo escucha toda la gente. Yo le decía, Gatita tiene 11 años porque esta es una generación de todos payasos. Vamos a contarle a la gente, abuelo payaso, papá payaso, la nena payaso. ¿Cómo haces, Gatita, para ir de lugar en lugar y estar bien en la escuela? Porque me dijo que es excelente alumna. Bueno, nosotros tenemos un pase transferible, que eso estaba desde la época de Perón, o sea, hace muchísimos años existió esa ley, porque los militares, cuando tenían hijos, iban pasando por lugares, le mostraban ese pase y lo dejaban. Por eso ahora los cirqueros, los de los parques, los militares pueden pasar con una libreta que son así y hace el pase transferible, tal, tal, tal, y ahí nos dejan pasar. ¿Y ahora qué escuela está yendo, Gatita? A la escuelita que está detrás del circo. Atrás del circo está la escuelita. Ah, la escuelita detrás del circo. Vamos, todavía la escuelita detrás del circo. A dos cuadras, por la parte de atrás del Carrefour, hay una escuela primaria muy bonita, muy hermosa. Es un barrio divino. Y apenas llegamos, me acuerdo que llegamos ahí, le fui, la anoté y ella va. Y a veces, cuando está un poquito atrasada en alguna materia, contratamos una maestra particular para que no pierda, para que no vaya. Esto depende mucho de los padres. Esto depende mucho del menester de los padres, pero en todo sentido y en todas clases sociales. Siempre el estudio es primordial por delante de todas las cosas. Antes que el ensayo, ella ensaya mucho, está ensayando trompeta, cuerda floja. Ella es una chica que le encanta el circo. Pero ante todas las cosas, el ensayo. Primordial y estudiar. ¿Y cómo es para los grandes? Porque ella nos contó su parte de la escuela. ¿Y cómo es para uno grande estar viviendo? Ustedes viven en casillas rodantes, ¿verdad? Sí. ¿Cómo es la vida permanentemente en una casilla rodante, por ejemplo, ¿no? ¿Tienen ustedes un lugar de repente para ir y decir, bueno, no hay trabajo, me quedo acá en casa? Por ejemplo, ¿no? El circo ha evolucionado mucho. Desde que vivíamos en tiendas, en camarines, yo orgullosamente con mi padre y mi madre viví en camarines, hemos vivido debajo de camiones, hemos sido muy duros y muy golpeados en la vida del circo. Pero ¿qué pasó? Que el mismo circo evolucionó. Hoy tenés casillas, Turiscar, cargan guía, hay un montón de casillas súper lujosas que tú entras adentro y parece un departamento. Por ejemplo, yo tengo dos Acapulcos de 6, 7 metros, doble eje, con split, frío, calor, con DirecTV, tengo Wi-Fi, tengo de todo, pero porque... También me voy a vivir ahí. Quiero decir que en el 2022 el circo evolucionó. Lo mismo que cuando llegaba al circo y tenían que contratar a mucha gente por hora con las masas y clavar las estacas. Hoy tenés la BOCAP. La BOCAP, que es un tractorcito chiquitito que hace múltiples trabajos, que le pones un tipo martillo y va clavando las estacas del circo. Eso, le sacas eso, le pones la pala y vas llevando las cargas del circo. O sea, hoy el circo casi se carga solo. Si tuvieras dos o tres bocap en el circo, te hacen todo el trabajo. ¿Ustedes siempre están en el mismo circo o van...? Te vas cambiando, rotando según la contratación, digamos. Sí, porque te van viendo, te van mirando, te conocen tu trabajo. Yo estaba en el 21, muchísimos años en ese circo. Me vinieron a contratar para venir a este circo. Siempre el contrato va como todas las cosas, ¿no es cierto? Oferta, demanda, arreglamos, vemos. Siempre, por supuesto, es más. Entonces tú vas y vas arreglando, y después te van llegando otros contratos y te van llegando otros contratos. Siempre es tengo muchas referencias de grandes amigos que tengo en Europa que me dicen 2 años, 1 año, 2 años, 3 años, no más, porque ya vas cambiando, te vas renovando. Claro. Y lo vas haciendo de manera vertiginosa. Y tú mismo no te das cuenta, vas evolucionando como artista. Evolucionó mucho. Claro que hay, yo tengo la casa de mi abuelo, de mis tías, pasa algo, voy para allá. Claro. Pero el circo evolucionó mucho. A mí me encanta estar en mi casilla rodante, me encanta viajar. Lo lindo del cirquero es que cada vez que abre la casilla rodante tienes un paisaje diferente. Yo conozco desde Río Gallegos hasta Salvador, más allá, cerca con Bolivia. Conozco Mendoza, conozco toda la Argentina, Sudamérica. ¿Qué más puedo pedir? Soy un turista pago. De todos esos lugares que conoces, ¿dónde te gusta más permanecer un poquito más de tiempo? En la Argentina me gusta mucho Rosario y Córdoba. Me encanta. Son dos ciudades que me encantan. De Brasil me gusta San Pablo, Florianópolis. De Chile me gusta Santiago, Viña del Mar. De Venezuela me gusta Barquisimeto y Caracas. Y así. ¿Y el público argentino es el mejor? El público argentino es muy bueno, pero muy bueno. Es el mejor. El público boliviano es muy bueno. El público peruano es excelente. El público chileno, a pesar de que nosotros somos chilenos, es exigente. El público chileno es como si tú vas a España. Si tú vas a España o Portugal y estás haciendo el payaso, la gente sola de arriba de las gradas empieza piruet. Y si empiezan a hacer piruet, tienes que hacer rondada y salto mortal, si no, no te dejan. Y si estás en Chile y no gusta lo que estás haciendo, te empiezan fome. Así que te vas. Tienes... Sí, claro, así que es muy, muy, muy exigente. Chile, Portugal, España son muy, muy, muy exigentes. Por eso que si tú llegas a esos países es porque más o menos tienes un conocimiento de lo que estás haciendo. O sea, cuando tú te sale un contrato para España, Portugal, Chile, ya sabes que el público no le gusta que entres o te pongas a jugar adentro de la pista o te pongas a hacer un chiste interno donde tú te ríes y hace que se rían los demás por complicidad. Eso para Chile, España, Portugal se rasca. La palabra es un poco... lo voy a hacer un poco más así, coloquial. Eso para estos países que te digo, hacer un payaso rasca. O sea, tú tienes que hacer reír con las rutinas. No estar riéndote en complicidad porque se te cayó algo o porque te salió mal. Claro. Tú te tienes que reír. Por eso digo que no. Tú pagas la entrada para que tú tienes que hacer reír al público. Claro. Esa es la idea. Claro. No ponerte a reír y ponerte a jugar en la pista. Eso, para aquellos países, eres un rasca. Entonces, siempre tú tienes que estar preparado para hacer tus rutinas. Yo tengo 16, 17 rutinas. Y siempre por ahí, sí, en backstage puedes tener una discusión con mi padre, con mi hija. Es decir, mira, esto es así, hay que hacerlo así, porque yo voy llevando la comicidad. Me gusta que salga perfecto, me encanta que salga bonito, porque uno tiene que superarse día a día. Pero lo estamos yendo un poco de tema. ¿Pelea mucho? Me va a matar. ¿Es me va peleador? Matar. Para que me va a matar el directivo. ¿Es peleador? Hoy tenemos función a las 17:30 y 20:30 bueno, horas. Bueno, escuchame una cosa. ¿Cuánto dura la función? Sí. 17:30, no llegás, flaco, ¿eh? No. 17:30 y 20:30 horas. Y sábado y domingo, 17:30 y 20:30 horas. Y tengo 5 entraditas totalmente gratis. Tenemos, mira, tú vas a ver la forma que la vas a entregar y creo que valen una por dos. ¿Puede ser Cristian? ¡Cristian! ¡Y la mía! ¿Valen dos por una? ¡Durmiendo! ¡Dos! ¡Y la mía! Atención, no que se olviden. Cada una de estas vale doble. Es válido para el día de hoy, a las 17:30 o 20:30 horas. No se lo pierdan. Un espectáculo con un profesionalismo único. Van a ver artistas muy jóvenes en la pista, casi 2 horas de actuación. Van a ver el Globo de la Muerte con 4 motociclistas en dentro de la esfera metálica. Van a ver las aguas danzantes de Marcelo Stankovic, que son hermosas, divinas, que cito, muy lindo número. Van a ver a Adrián en el número de Diábolos, que es muy lindo el Diábolo, que lo puedes ver en grandes circos como el Cirque du Soleil. Acá también lo tenemos en el circo. Mucha juventud, muy lindo, muy bonito todo. Y todo muy bien cuidadito. Bueno, ustedes fueron a la función. ¿Cuánto dura la función? Casi 2 horitas. Muy bien. ¿Tenemos estacionamiento para la gente? Claro, porque tú estacionas ahí en el Carrefour de Florencio Varela. Está todo vigilado, tranquilo. Puedes ver la función tranquilamente. Así que la puedes pasar súper bien junto a la familia. Y ahora vamos a dejar que hable un poquito el mayor de todos los payasos. El decano de los payasos. A ver. Bueno, primero que voy a presentar a mi amigo multifacético. Del no, él es multifacético, sí. Motoclero. Motoquero. Asesino. El micrófono. Sí. Cómico de vuelos. La verdad que para nosotros es un orgullo también trabajar al lado de él, porque es un excelente compañero, a pesar de ser un poquito menos bajito que nosotros. Pero a su vez en ese momento es más grande que nosotros. Sí, hace muchas cosas. Guarda que guarda que hay muy pocos, ¿eh? Hay poco que hagan de todo, ¿eh? En el mundo fueron Velo y un par de payasos más. Es difícil que hagan de todo. Se llama payaso Suaré, aquel que hace de todo, aquel que hace toda clase de acrobacias. Así que es muy bueno, ¿eh? Rescatable. ¡Lo aplaudí! Les hago una pregunta para la gente. Sí, que hable. Sí. Ahora te hago una. Les hago una pregunta para ver si sigue vigente. Sigue vigente que con la imagen que teníamos, que socializamos por Facebook y por. ¿Es esa imagen? ¿Tenía descuento la gente? ¿Con la imagen? No. 2x1. 2x1. Muy bien. Para toda la gente de la escuela sigue el 2x1. Así que vayan hoy al circo en este Viernes Santo. ¿Qué tal? Muy buenas tardes para ¿cómo todos. ¿Cómo le va? Qué bien que te presentaron, ¿eh? Que sos el multifacético del circo. Más o menos. Sos el que más cobras, entonces. No, el que tiene más laburo. Ah, es uruguayo. No, porque es uruguayo. Es charrúa. Ah, No pasa nada. No, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Me presento, soy Nicolás, bueno, el animador del circo, junto con mis colegas acá. Soy el locutor, ¿sí? Y globista, a su vez, cuando tengo que trabajar, si no, no trabajo. ¿Cómo? ¿Cómo lo presentás? No sea, no seas mala. Ay, cuando vos te subís al escenario, dale, ¿cómo hace? Así la gente va... Sean todos bienvenidos al fascinante mundo del Circo Fox. Circo Fox les agradece por haber a presencia. Es para que no le copien. No, sale todo de una, digamos. Sale, claro. Hay veces como es que el artista cuando ha notado la gente, que me he trabado. Es como yo. Muy poquito, pero me he trabado. Tú sí, vos prestaste atención. Sí, porque él está en todas, ¿eh? Él está en todas, yo estaba haciendo la locución y le echaba el ojo así. Está buscando la crítica, pero no hay crítica, veo que no hay crítica. No, todo constructivo, ¿no? Y aparte, bueno, recordarle a la gente, ¿cuánto tiempo más están ustedes en el circo? Como para que se vaya, si no van hoy, si no van mañana, si no van pasado. Ah, en el predio del Carrefour. Sí, ¿cuánto tiempo más van a estar en el predio de Carrefour? Para que la gente, la familia se vaya organizando. Hasta abril. Ah, bien, la gente tiene hasta abril para ir. Y hoy en Semana Santa, función especial de casi 2 horas. Hay estacionamiento y vamos todos gratis. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! Eso después se habla. Pero pará, tenemos que hablar, Vero. Cuida los intereses. Te estás mandando sola, Vero. Tenés razón, Alex. Tenemos que hablar ya con el chabón, por eso. ¿No quiere hablar el señor? No, él no habla mucho. Tiene miedo que le mangue. Cristian. Queremos aclarar. Pasa que está, hay cosas. Queremos aclarar que. Tratando de arreglar. Queremos aclarar que no estamos al 2x1. 2x1 solamente de lunes a jueves. A jueves. Viernes, sábado y domingo vamos con los precios que son normales. Perfecto. ¿No? Queremos aclarar para que no se haga problema en boletería, ¿sí? Claro. De lunes a jueves es 2x1. Y luego, viernes, sábado y domingo. Claro. Cambiamos. Yo para decirle a los chicos de la escuela, claro. De lunes a jueves están 2x1 y siguen esa imagen. Va con la imagen 2x1. Exacto. Nosotros lo subimos al Facebook de los chicos. Exactamente. Y los días de semana, viernes, sábado y domingo. Hay que, los precios normales. Así normales. Que bueno, la queremos salida aclarar familia, para que no haya problema en la entrada o salida del mismo. A mí me encanta. Mismo. Vos sabés que yo soy. A mí me encanta el circo. Amo ir al circo. Qué lindo. Es algo que de chica me gustó siempre. Y bueno, esto también se lo transmití a mi hijo, ¿no? Mi hijo ya tiene 22 años. Y bueno, nada. También. Y yo creo que. Tiene que ver con lo que uno le transmite, ¿no? Amo el circo y amo todo lo que rodea al circo. El pochoclero, el de la fotito. Sí, tengo esas fotitos de antes, sí. ¿Se acuerdan ustedes? La fotovisor. ¿Te acordás, Andrés? Sí. Ella es mi hermana. Sí. La fotovisor. ¿Te acordás cuando fuimos? La tenemos todavía. Con ese microscopio así que uno ponía los ojitos. Esa fotovisor. Yo recuerdo a mi tío dando vuelta en el aro de fuego clavándole los cuchillos. Y escúchenme. Esa imagen me quedó. Subió mi tío. 12 de octubre, Calchaquí, yo hice. Yo hice temporada en 12 de octubre, claro, Calchaquí, 1995, con el circo de Carlitos Balá. Mira, y ustedes tienen ahí en este circo, sacan foto y todo eso. Sí, esto? Sacan. Nah, bueno, hoy mucho más vaya modernizado. Vaya preparada familia. Hoy ya sin luma. Así nos sacamos la foto, todo. Sí. Pónganse bien bonitas, ¿eh? Pónganse bien totalmente. ¿Qué está queriendo decir el payaso? Divas totales, porque acá estoy viendo rubia de ojos azules, ojos verdes. Morochas impresionantes. No estamos en el circo, pero estamos... Gracias igual por decirme diva, gracias. No. Vos sos el capo que está entre medio de todas las divas. Yo les quiero contar, por si ustedes no saben, porque es un orgullo total. Él, así como lo ven, es mi ex alumno abanderado. Muy bien. Hablábamos la otra vez lo importante y lo lindo que es el estudio. Sí, así que sí, totalmente. Así como vos le dijiste a Gatita que tiene que estudiar. Sí, no, ¿y primero te gustaría hacer otra cosa que no sea esto, Gatita? No. Siempre circo. ¿Me gusta el circo? Te gusta el circo. Más payaso. Más payaso. ¿No te gusta estudiar, no sé, qué sé yo, abogacía? Más o menos. Me gustan las dos cosas. Ah, igual, desde chiquita yo nunca le tuve vergüenza a la pista. ¿Por qué? Porque de chiquita siempre me hacía un espectáculo yo misma con mis amigos y tipo, yo hacía de payaso, hacía reír a mis amigos, que era difícil, pero lo lograba. Era fácil. Era fácil. El que está estudiando abogacía es el Mono Mario. ¡Ay, Mono Mario! Escúchame, Mono, escúchame una cosa. Si tienes algún problema legal, cuenten conmigo. Escúchame, ¿estás estudiando acá? ¿Qué? ¿Abogacía? No. En el jardín. En la UNCI. Bien, la UNCI. Sí. ¡Lo pillaron al mono! Perdón, que está mal que muy no bien, estudiar. Muy bien, en la UNCI. O sea, acá en Quilmes estudiás en la UNCI una vez. Ahora sí, por el tema del pase, yo vinimos a trabajar acá y estoy estudiando. ¿Y vos de dónde sos, monito? Yo de Brasil, sí, claro, del Amazonas. Doy fe que estudia qué como un animal. Inteligente. Muy inteligente. Un mono muy sofisticado. Sí, ¿y qué haces vos en el circo, mono, para contarle a los chicos que nos están escuchando? Sí, la realidad es que por el momento nada. Por el momento nada. Solo ven. Yo les quiero decir a los chicos que no saben la linda máscara de este mono. Espectacular. Sí. Me cuido mucho. Sí. ¿Qué es? Crema de... ¿Qué crema usás? ¿Crema o qué crema? Quiero tener esa piel, ¿viste? Súper radiante. Crema. ¿Cuál es la brillosa crema? Brillosa. Él usa Nivea. Usa crema Ins rosada. Claro, usa, claro. De marca. Sí. La Ins rosada. ¿Y el shampoo? Las manos. Sí, señor. Sí. Por eso las manos están mejor que las... ¿Y el shampoo? Tenés un pelo hermoso, por eso, el shampoo. Gracias. ¿Sí? ¿El shampoo? ¡Está cayendo! No, plus bel tranqui. No. Ya te digo, no estoy haciendo nada en el circo, a menos que las autoridades. Claro. Que las autoridades. Y monito, decime una cosa, entonces, ¿cuál sería tu papel? Mi papel en el circo, bueno, de mono. Fundamentalmente yo me encargo de viajar con la familia que me ha adoptado, que es esta familia que estoy acá, de payasos hermosos, y bueno, después los acompaño a dar notas en la radio, ellos me sacan, me pasan. De colado, va. De colado. Ahí está, de colado, señores. Pero estamos hablando de que él va a estar en la puerta recibiendo a todo el público presente. Escúchame, acordate esta cara. Sí, ¿cómo bonito? No porque los docentes no recibimos aumento todavía, así que vamos gratis. Es verdad, no, y los docentes deberían entrar. Nada, ni un mango, nada. No cerraron las paritarias. Nada, no cerramos nada. No cerramos ni nada, mirá. Bueno, ni la puerta cerramos. Claro. Así que... ¿Este mono está actualizado? ¿Qué onda? Qué bien, mono. Por favor, me habla hasta tarde ya con Baradel, por favor, ¿eh? No, que no, como no. Ay, mirá cómo la tiene claro el chileno. Muy bien. Está estudiando abogacía, así que te tiene claro, que defender. Cualquier problema legal. Es claro, muy fuerte entrar a sí, con el mono. Sí. Así que bueno, yo voy a ir a verlo. Y yo después veré de qué manera retribuyo. Muy bien. ¿Puede ser así? Así puede ser, sí. ¿Me gané la entrada para este fabuloso circo Fox? A ver, un segundito. Sí, está distraído. ¿Se ganó la entrada? ¡Sí! ¡Me gané la entrada! Se quedó dormido. El ruido que se escucha ahora es... Es duro el señor, ¿eh? Sí. Es duro el señor. Me hace acordar a Lorenzo Lamas en la película El Renegado. Ay, señor, ¿por qué? Mire que los cajones no, ¿cómo era? La morticia no tiene dinero, el cajón no lleva dinero. Nos fuimos por las ramas. La mortaja no tiene dinero, era así alguna cosa. Ah, sí. Pues quería... no importa. Señor, míreme la cara. Quería, ahí está, quería decirles algo. Lo hiciste bajar de Júpiter. Más o menos. Venga a vender su espectáculo. ¿Cómo se llama? Cristian. Cristian, venga a vender el espectáculo que bien le llena el bolsillo. Un ratito. Bueno, pero quería está decir está hablando algo. Con el jefe más de arriba. Ah, miércoles. ¿Cuántos jefes tiene usted? Dos jefes. Y sí, estamos como el gobierno nacional. Estamos, sí, estamos para igual. Llegar a un diputado tenés que pasar como por cinco. Somos un montón. Ahora estamos hablando con el jefe mayor. Bien. ¿Ponen algo de actualidad ustedes en el circo o todo felicidad? Todo felicidad. De hecho, circo. Así que damos lo mejor. Hay números muy modernos como la. Contanos qué números hay, a ver. No te olvides de nada. Aguas danzantes que son maravillosas, súper modernas y actualizadas para lo que soy. Diablo, que el Cirque du Soleil fue que empezó a incorporar números de Diablo en la pista de los circos. También el Circo Tiani lo hizo. ¿Qué es el Diablo? Es como, por favor. El Diablo es un. Es un aparato que consta de dos copas que tienen un eje y se maneja con un hilo y dos palitos de la mano, que fue muy famoso en los años 90. Ajá. El Diablo. ¿Y equilibrio? ¿Tienen algo de equilibrio arriba así en el trapecio? Sí, tenemos trapecio bien, cintas en el aire, tenemos, sí. Cristian, así como lo ve con el celular, sí. Que no le da bolilla a nadie, él se sube arriba Cristian, con la cinta. Ah, Cristian, ese trapecista, si no me da la entrada, le corto la soga hoy, va a ver. ¿Y usted no sabe? Así que tenga cuidado, ¿eh? Quiere hacerlo tenga a la cuidado costa. Porque esta noche le cortan la soga. No, tenemos número de antipodismo moderno, que es malabares con los pies, está muy bueno, que se había perdido en el arte del circo, pero ahora está rescatado por Marcelo Stankovic and Company, que lo hacen muy bien. Ahí está. Parada de mano con este chico Diego Javier muy capo, hace parada. Vamos, de manos, bueno. ¿Qué sería parada de manos? La parada de manos serían lo que se le dice como las verticales. Pero en altura. Qué lindo. Sí, a gran altura las verticales, lo hace muy bien. Tenemos número de Hula Hula, la reina de Hula Hula, Isabel. Muy ¿tiene bueno. Los lanza a fuego eso? No. Todo eso lo demás no. Sí, eso no. Después tenemos Aro en las alturas, la lira, allá a gran altura con un artista, joven artista de nuestro elenco de artistas internacionales. Así que tenemos un varieté, pero sobre todo con mucha juventud, mucha alegría, es muy pum para arriba. Bueno, ustedes lo vieron, tenemos compañeros de la radio que lo vieron y la pasaron bien. Bueno, ¿algo más que quieran agregar? ¿Algo más que bueno, quieran agregar contarnos? Que hoy tenemos dos espectáculos a las 17:30 y 20:30 horas. Aquí tenemos cinco entradas gratis que son válidas para el día de hoy. Cada una vale por dos. Muy bien. Así ustedes pueden disfrutar del espectáculo. Sábado y domingo, 17:30 y 20:30 horas. Los esperamos en el Carrefour de Florencio Varela, Avenida San Martín y Avenida del Trabajo. Ahí estamos. Ahí está la poderosa carpa del Circo Fox. De acá a Quilmes llegamos fácil, porque agarramos a la San Martín. Es fácil. Y es fácil. Cerquita. Che, sí. Qué lindo ver una familia cirquista. Como así vos me dijiste en el estudio. sí. Me parece muy lindo que de generación en generación, sí. De él a vos y a ella esté pasando. ¿Te trajo la bolsa de caramelo de la semana pasada? Es lindo. El circo es lindo y cuando uno lo toma y lo quiere y lo toma en serio de verdad, es más lindo todavía, ¿no? ¿Y por qué se van en abril y no? Después de las vacaciones de invierno. No, porque las vacaciones de invierno acá es potente. Lo que pasa es que son todos contratos. El Circo Fox siempre tiene un contrato vigente con Carrefour. Siempre estamos en el Carrefour de Burlingame, Carrefour de Moreno, Carrefour de Florencio Varela. Yo creo que iremos a otro Carrefour seguramente en otra parte del Gran Buenos Aires. Ya está todo preparado, ya está todo lista la gira, digamos, dentro de lo que es Provincia de Buenos Aires. Y ya está listo el Carrefour para julio, para vacaciones de invierno, así que ellos tienen todo ya fríamente calculado. Qué bien. Y ustedes, aparte del circo, si les sale alguna otra, por ejemplo, propuesta, ¿la pueden hacer? Sí, ¿fuera sí. del circo? Yo, por ejemplo, fuera del circo, radio, FM. Me encanta, porque me encanta la música. Soy fanático de la música. Ah, me cierto que acá ibas a cantar hoy, ¿no? No, ahora vas a sentir como presenta. Ah, ¿quién quería cantar? En los 90. No, mirá, nosotros los vamos a despedir, los vamos a ir porque si no nuestro director los mata, pero lo vamos a ir con música. Para aquellos que están del otro lado, el otro día hablamos de la música de los 80. Sí. Bastante seria música de los 80, con muy buen contenido en sus letras y también en sus melodías. ¿Qué pasó? Llegaban los 90, exuberantes, 90, alocados, 90, porque llegaban nuevos ritmos, llegaba el hip hop mezclado con la música dance, llegaba la electro dance, llegaban bandas como Technotronic, Black Box, llegaban, pero miles de bandas, Jazz and the Plastic Population, una banda muy buena. Entonces, ¿qué pasaba? Que había cambios, el rap que se escuchaba en el 78, 70 y pico, volvía al ritmo de house, había gente como MC Hammer, gente como Vanilla Ice, entonces estaba todo muy alocado, muy divertido, muy lindo, que fueron muy lindos los 90. Así que los vamos a los 90, también hubo una curiosidad de que muchas bandas como New Kids on the Block, como Backstreet Boys, como NSYNC, como Tay-Dak, fueron bandas que fueron creadas dentro de los estudios de música. No que lo vieron, hicieron casting, no, fueron creadas por productores musicales. Bueno, he aquí que Two Unlimited también fue una banda que fue creada por dos productores norteamericanos, ellos muy talentosos, de ellos mismos, del ego que tenían, ellos mismos le llamaron a la banda Two Unlimited, dos sin limitación, porque eran maravillosos los dos, contratan a los tecladistas, lanzan el tema Are You Ready For This, que lo usó muchísimos años Marcelo Tinelli en Videomatch. ¿Qué pasó? Que el tema tuvo repercusión, sonaba en todas las discotecas, en todas las radios, pero le faltaba letra. Le faltaba letra porque era instrumental. Contratan un MC, que se le decía, que como un DJ, como un rapero, contratan para que le ponga letra. Para que le ponga letra a este tema, Are You Ready For This? Él, sin consultarle a los dos productores, trajo a su amiga, que lo hacía muy bien y cantaba hermoso. Ahí nace para todos nosotros Two Unlimited, pero en realidad es una creación de estudio, es una creación de dos productores. Así que si tienes ahí algún temita, Are You Ready For This? Sí, arrancamos a los alocados años 90 con la banda Two Unlimited. Esto es Are You Ready For This? ¿Estás listo para esto? This we'll be right back. Bueno, Two Unlimited, Are You Ready For This? Un temazo, esto en los años 90 pegaba, pero muy bien. Y con este temazo, y lo vamos a despedir con otro Buscame, Dr. Alban, It's My Life. Entonces, ¿qué pasa? Que lo vamos a despedir, lo vamos a despedir porque ya se viene la hora de la función. El primer espectáculo es a las 17:30 horas y en la noche a las 20:30 horas, sábado y domingo 17:30, 20:30 horas. No se suspende por mal tiempo ni lluvia, la carpa estuvo calefaccionada. Así que bueno, nada más, estamos en el Carrefour de Florencio Varela, San Martín y Avenida del Trabajo. Perdón, una pregunta. Sí, efectivo, débito, ¿qué hay? Efectivo, débito. ¿Tenemos máquina de... Cristian, ¿Hay débito? Recibimos débito, estamos actualizados. Vamos, todavía hay débito. Hay débito, por favor, el mono Mario que se despida de la audiencia, por favor, monito Mario. Muy buenas tardes a todos los audiencias, los esperamos en el Circo Fox, hoy 17:30 y 20:30 horas. Está vamos muy bien todavía. Domesticado, muy bien domesticado. Gatita, despídase del público. ¡Chau, chis! Muy bien. Mi amigo... ¡Ay! Mucho gusto por haber estado esta tarde con ustedes. Maravilloso, lo hemos pasado muy bien. Yo soy gato. Vamos, yo quiero destacar esta radio maravillosa que me encanta venir, que pegamos tanta buena onda y que es tan bonito los estudios. Me encanta. Me imagino en este estudio en pleno invierno lloviendo afuera y pasando la mejor música del mundo. Sí, acá. No sé, me imagino una cosa así. Fantasías que uno tiene, ¿no es cierto? Así que bueno, nada, los despedimos, los esperamos a todos y los despedimos con los alocados años 90 porque fue muy lindo, muy divertido y los vamos con Dr. Alban, esto es It's My Life. Vamos. We'll be right back. Este es nuestro WhatsApp, 11-6400-7047. No te arrepientas de nada y no pidas perdón. Bueno, bueno, qué tarde movidita, por favor. Bueno, así se fueron los payasos del Circo Fox, que están acá en Florencio Varela, por la San Martín. Espero que tengan mucha buena audiencia, si tienen muy buena onda. Y aparte de tener buena onda, toda gente muy preparada, que ensaya mucho, que de verdad quiere llevarle al público felicidad, alegría, con precios módicos para que toda la familia pueda ir. Y bueno, así que los residentes tienen de todo lo que se imaginan que tienen los circos. Bueno, tiene este Circo Fox exactamente lo que ustedes necesitan. Y tenemos a Alex por aquí. Alex, qué arrancamos, semana movidita, ¿no? ¿Arrancamos con fútbol europeo? Hay de todo, ¿no? Sí. Hay chismos. Ah, había dicho, ¿quién fue? ¿Vieron videos del mundial, algo? No, digo, yo había... ¿Cómo era? Una picante. ¿Cómo era? ¿Cómo era? El equipo, país que tuvo un jugador que nos hizo un gol de tiro libre en un mundial. Claro, nos eliminó y es europeo. Polonia. Tiene, voy tirando una pista, tiene nombre de pañales. Ugis. No. Tiene nombre de pañales. Era el 10 ídolo. Mirá, tiro al país. La selección rumana tenía una figura que tenía nombre de pañales. ¡Pamper! No. ¿Lo digo o se rinden? ¿Nombre de pañales? Pará. Mimitos, no sé. ¿Quién le compra los mimitos al bebé? ¿Cuántos pañales hay? El jugador se llamaba Hagi. ¡Ah! ¡Aloha! Andaba yo cerquita. Bueno, Alex, esta semana tenemos de todo, porque incluso tenemos un episodio de un jugador de Boca. Sí, Coso, Salvio. ¿Eh? Dios mío. Sí. ¿Y vos qué opinas de esto? ¿Cómo te crees que van a reaccionar los dirigentes del equipo? Mi opinión es que los directivos tienen que actuar rápidamente con el jugador, porque no puede ser que estés jugando en una institución tan importante y cometas ese error. Pero ya son muchos los jugadores de Boca, porque todos los años es sí, uno. Primero, ¿no? Villa, después ahora los problemas de los jugadores de Almendra, Barco, que se agarraron con el director técnico, y ahora el Toto Salio agarrándose con la mujer. No sí. Respetan la institución, no sé qué hay en Boca que no se respeta. Algo escuché como que juega en entrenamiento, ¿viste? Sí. Pero parece que no va a jugar. No. Claro, que no tiene la cabeza en condiciones. Bueno, en Europa no pasas. En Europa vos te mandás un error así, chau, afuera. Chao. Quedás libre. Claro, claro. Bueno, tenemos mucho que aprender. Y bueno, ¿cómo venimos con esto? Bueno, del Mundial ya nada, porque ya todo está cerrado, ¿verdad? Del Mundial ya sabemos qué va a pasar, con qué vamos a chocar. Tengo preguntas todavía de Mundiales anteriores. Si se animan. Bueno, yo no tengo problema. Bueno, en Europa hubo Champions League, no sé si lo conocen. Champions League, sí, donde juegas ¿cómo se llama? Real Madrid. Sí, PSG, que se quedó afuera con Real Madrid. Exactamente. Bueno, el mejor partido destacado fue PSG, no, me hiciste confundir, pero Chelsea y Real Madrid. Ajá. Ganó Chelsea 3-2, pero por un global de 5-3 pasó el Real Madrid. ¿Y quién es el mejor de Europa? El mejor de Europa para mí es Messi. Pero hoy, actualmente, es Karim Benzema. ¿Y quién es que es Karim Benzema? Karim Benzema es el goleador de Real Madrid y jugador de Francia. Él también tuvo un problema con la mujer que no pudo jugar con la selección francesa, lo mismo que pasó con Toto Salio. Y lo hicieron renunciar por 10 años. Hoy puede volver a jugar y va a estar en el Mundial de Qatar. Bueno, escúchame, tiranos una pregunta y nos vamos a la tandita que tiene que vender Damián. Y a la vuelta te la respondemos. Porque yo estudié mucho. Sí, me sé todo ya. ¿Todo? Todo. Bueno, vamos con una sencilla. El primer Mundial que disputó Messi. Pulpito, andate a la tanda. Vendete, que la gente nos llame al 11-64-00-7047 o el 4200-6511.

tráfico prendido pensando en que tú eras mi jeva. Pero tú estás con otro, eso no lo esperé. Me voy pa' casa bien triste, manejo la rabia. Pero traigo en mi cara lo malo del alcohol, prisa con dolor y una lágrima que por ti derramó. Ese corazón que le hicieron mal. Voy a seguir tomando, llorando por tu amor pasajero. Pensando que eres mía, pasan los días y no te tengo. Yo llegué al mismo bar para beber las penas de nuevo y conocer a alguien que me haga olvidarte aunque sea un momento. Ojalá que algún día sepas bien que lo hiciste mal. Yo te saqué de mi celular para no llamarte. Seguí tomando, llorando por tu amor pasajero. Pensando que eres mía, pasan los días y no te tengo. Yo llegué al mismo bar para beber las penas de nuevo y conocer a alguien que me haga olvidarte aunque sea un momento. Desde Quilmes y para todo el mundo, transmite Radio Box 102.9. Hola chicos, bueno, los estoy escuchando como se están matando de la risa, con todos, con el mono, con todos, que estudia como un animal. Y bueno, esas tentadas, menos mal que no estoy ahí porque ya estaría tirada por el piso. Bueno, les cuento que acá estamos a full, todo completo, Mar del Plata está que estalla. Hay cualquier cantidad de gente, el día está precioso y nos esperan continuar con unos días hermosos, así que está súper aprovechable el fin de semana. Pero los que queremos hacer un peso de eso, nos toca trabajar. Así que me estoy yendo a hacer unos masajes, tengo que amasar un par de espaldas y no voy a poder esperar a hablar con ustedes, así que les dejo este audio. Pero sí nos vemos el próximo viernes en vivo, presencial. Y bueno, y como los tengo mal acostumbrados, voy a llevar los dulces de la H. Bueno, nos vemos, o sea, los alfajores tradicionales de esta ciudad. Nos vemos el viernes que viene. Les mando besos para todos. Chau, chau. Gracias, Andreita, qué bueno, qué suerte que venís y qué lindo escucharte, qué bueno que esté Mar del Plata full y la gente esté disfrutando. Y te decimos una cosa, trae bastante alfa. Mirá que tenemos invitados el viernes que viene. ¿Vas a poder disfrutar de? Sí, vas a poder disfrutar de los payasos, de todo. Sí. Le queremos decir a toda nuestra audiencia que nos puede llamar al 11 64 00 70 1247. Acá tenemos, señoras y señores, la sorpresita que nos han dejado la gente del circo, y es para la persona que llame en las horas de No Contaban con Mi Astucia. Así que decimos a todos nuestros oyentes que llamen si quieren pasar un lindo Viernes Santo en familia y un lindo viernes como para disfrutar. Mientras tanto, yo recuerdo que acá nuestro comentarista deportivo nos había tirado una pelota, nos había hecho una pregunta. ¿Cuál había sido el mundial, el primer mundial de Messi? Y yo ya lo adiviné. O sea, yo ya, el quinto, este es el quinto. No, pero yo dije el primero que jugó. El primero que jugó, ¿alguno? Acá al lado. Ni idea, Sandrita. No, ni por casualidad. Voy a tesar. En el 2000 más o menos. No, 2000 no, 2000 jugaba Batistuta todavía. ¡Ay, el Bati! Bueno, por eso será que me acuerdo. El Bati. Todas nos acordamos del Bati. Sí. Tenía facha. Bueno, primero. Tiene. El más lindo lejos, Batistuta. Sí. Bueno, ¿tiro pistas? Dale, sí, dale. A ver. El Mundial de Alemania. No, lo dije, qué bueno. ¡Ah! ¡Bravo los payasos todavía! Bueno, la entrada se la ganó el que. Gracias. El comentarista deportivo. Fue hermoso. Bueno, vamos con. Bueno, Sí, el Mundial de Alemania, pero ¿cuándo fue el Mundial de Alemania? ¿En qué año? ¿Quién cantaba? ¿Qué canción era la de 2006, fueron dos canciones. No, Sudáfrica, pero 2006 también lo hizo Shakira, Bambó. ¿Sí? Ah. El campeón fue Italia por penales contra Francia. Che, yo todavía sigo llorando que Italia seamos fuera de la Copa. Italia tiene una chance todavía de ir al Mundial. ¡Vamos, vamos, muchachos! Tiene una chance. Mirame así. ¿Cómo pero... es la chance? Contame un poquito, Alex. ¿Cómo es la chance? En las eliminatorias asiáticas hubo un problema. Ajá. Irán no dejó entrar mujeres a su estadio. Sí. Buscando en la FIFA a ver si Colombia, Chile, Italia o los países que estén afuera, que estén muy cerquita del ranking FIFA, puedan tener una chance más de clasificar al Mundial. Supuestamente se anda diciendo así. Yo no creo que lo. ¿Y qué tiene que ver las mujeres con que puedan tener chance? ¿Cómo porque que tienen que ver? No, ¿ves que hay problemas que no quieren dejar? ¿Viste la cultura machista? Son cosas árabes, los árabes. ¿Viste que no permiten a las mujeres ir a la cancha? ¿Por qué hay una chance por eso? Porque bueno, hay una sanción para los países árabes con respecto a la violencia de género. Entonces eso, ¿y entre qué países estarían? ¿Que habrá un sorteo? ¿Habrá algo de eso? Supuestamente se está diciendo ahora que Italia y Colombia pueden jugar un partido por proximidad de ser los primeros en ranking FIFA. ¡Ay, vamos, Tanito! Y ojalá, porque no puede ser Italia fuera del Mundial. Ya dos veces, ¿no? ¿Dos años? Ya está. Sí, dos años. 2018. No, a mí me gusta sufrir con mi mamá. Por eso, yo los veo, viste, con mi mamá. Me gusta ver los partidos. Aparte, me encanta ver los italianos. Son re lindos. Igual no sé si se puede llegar a cumplir, porque nunca vi en la vida, creo que vos tampoco, Sandra, que hayan dejado descalificado un equipo. Creo que nunca pasó. Sí, puede pasar todo. Ahora todo puede porque pasar. Porque hay presiones igual de distintos lados, entonces hay que ver qué actitudes toman, ¿viste? Claro. Bueno, hay que ver. Claro. Bueno, la semana hubo batacazo en el fútbol europeo. ¿Qué pasó? ¿Se acuerdan el equipo de Riquelme? Ahí tiro otra pregunta. Uno de los equipos de Riquelme, Villarreal, pasó a semifinales, está de vuelta en semifinales, dio el batacazo y dejó fuera al Bayern Múnich del jugador que vamos a jugar en el Mundial, de Robert Lewandowski. ¿Quieren saber quién es el argentino que juega en Villarreal? A ver. Lo Celso. Jerónimo Rulli y Foyt. Mirá, escúchame, qué bueno. Yo de todos los que nombraron creo que conocía uno solo, pero no importa, está todo re bueno. ¿Cómo sabe este chico, por favor? ¿Vos qué te parece, Alex? No sé, ¿a vos te parece que hay alguna posibilidad que Messi vuelva a jugar a España? No. ¿No? No. Porque eso se estaba rumoreando. No. Claro, que volvía al Barcelona. Ya desmintieron todo. El proyecto de Barcelona es claro. Buscar nuevas caras, nuevas figuras. Está Pedri ahora, por ejemplo. Porque la verdad que él no le estuvo yendo muy bien donde está. El tema que es el tema de adaptación. Messi no está acostumbrado a jugar a otro equipo que no sea Barcelona. Ahora, en los últimos tiempos, estoy viendo los partidos del PSG y está mejorando bastante de lo que fue esta temporada. Lo que pasa es que son todos importantes en el PSG. Tenés que acostumbrarte a un equipo que hay muchas figuras y cada uno tiene su idea de juego. Y Messi estaba acostumbrado en el Barcelona a crear él el juego. Ahora, en el PSG es Mbappé el que crea el juego. Claro, claro, ¿sí? Claro, claro, claro. Crea y hace. Crea y hace. Bueno, claro. Les decimos a la gente que acá mientras estamos. Y tiene a Neymar. Claro, también, ¿no? Pasando sí, revista en el deporte, nos puede llamar al 11-6400-7047. Vamos a nuestros oyentes, anímense, anímense que tenemos sorpresas, o al 4-265-11 para. Tenemos entradas para ir al Circo Fox. Podés dejarnos el mensajito que quieras, podés dejarnos felicidades, podés traernos una rosca de Pascuas, podés traernos un huevo de Pascua. Con el precio que están, no 1.200 creo. Pesos les conviene pagar la entrada. 1.200 pesos se pelearon por los huevos. ¿Se pelearon los huevos de chocolate? Sí, se pelearon por los huevos. No, los otros no tiene nadie. Los huevos de chocolate. Perdón, Alex. No, los que me gustan a mí son los que tienen rocket adentro. No me gusta el confite, pero a mí tampoco. Chicos, podríamos dar la receta. Los hacemos caseros y yo creo que con 200 pesos quedamos como los dioses. Escucha una cosa. Ahora vi que se usa mucho con ponerle pedazos de adentro, pedazos de chocolate y rellenos de dulce de leche. Claro, usar la mitad de la tapa en vez de la unión, hacen la mitad. De pero, no, pero me parece buenísimo. O chocolina. Si somos me pobres, que no excelente. Se note. Yo quiero el huevo y completo. Bueno. Así que, ¿qué? Me saluda el tío Pablo. Un saludo para el tío Pablo, y que está en mi casa ahora, te debe estar escuchando. Así que bueno, hay que mandarle saludos a Pablo. Antes quería decir que voy a tener un nuevo primito de parte de ese tío. Bien. Van 3 meses. Bueno, ya. Y hablando de nuevo primito, esta semana, señoras y señores, sí, ha nacido Francisquito. Mira vos. Así que también le mandamos un beso al nuevo integrante de la Nación Argentina. ¿Se lo habrá puesto por el Papa el nombre Francisco? No, Francisco es un nombre que se usa ahora. Es un nombre. Acá hay el proje. Acá. Claro, el padre. Si está escuchando. Alex, Francisco. Mi papá era Francisco. Pero viste cómo volvieron los nombres antiguos. ¿Viste? Nombres que antes no. Ya habían dejado de ser modernos, digamos. Claro. Ahora volvieron otra vez a la carga y han vuelto a usarse, a hacer Bueno, yo tengo que mandar un saludito. No sé si me está escuchando, pero yo quiero saludarla. A ver. Que hoy cumpleaños alguien muy especial, alguien que a mí me ayudó mucho. Así que, bueno, está nuestra diputada nacional, María Sotolano, cumple como sería la canción de Arjona, ¿viste? 40. ¡Ay, Maru! Eso. Te mandamos bienvenida a la Un beso, sí, Maru, que yo te he llegado a conocer. Claro, un sol de persona muy agradable. La verdad, una persona con la que valió la pena intercambiar conceptos. Feliz cumpleaños, Maru. Maru, te mandamos un super beso, a ver cuándo nos venís a visitar. ¿Qué iba a decir? Quiero mandarle saludos. A ver. Está mi tía Romy escuchándome atrás con mi tío Nico y mi primito Enzo. Un fuerte beso. Y a los amigos de la familia Blanco, Bernardo, Elizabeth, Nico, Camila y Miqueas. Y no me voy a olvidar de... Ay, ¿cómo era el nombre? Para... De Gonzalo y... Y también es una... Pero una tenés que acordarte de todo, es mucho. Es que recién me mandó un mensaje mi amigo que me está escuchando y quiero mandarle un fuerte saludo. Ya está, más fácil, a toda la familia. Exacto, a toda la familia, a toda la familia de Agostino, a toda la familia. Steffi, si estás escuchando, no también. Me mates. A Steffi, no lo mates, no sé quién eres, será Steffi. Pero... Es la hermana de mi amigo, o sea, somos familias amigas, entonces... Él me está escuchando y bueno, le digo, ahí ya está, se le manda ya todos saludos. Besos claro. Para todos, besos para Maru que cumple los 40, besos para Francisquito, besos para todo el mundo. Hoy, mira, Renacer, ¿qué hicieron en las Pascuas? ¿Qué hiciste este fin de semana, por ejemplo, largo? Bueno, yo me lo tomé sabático. Voy a trabajar solo el sábado y después el resto de la semana me lo tomé para mí. Me puse a practicar de hacer roscas de Pascua. Bien. Baratita, sin manteca. ¿Y qué pasó? Sin levadura. No, nada. Dije, no hay plata. A ver cómo me sale. Con agua, sin manteca, sin levadura y a lo criollo. Espectacular. Muy bien. Y la receta, pasale a la gente. Yo la comí, ella la hizo en casa. Yo solamente fui a un supermercado cerquita de por acá, que les digo, uno que está por acá, por Camino General Belgrano, que tiene los viernes y los sábados el 40% de descuento si pagás con cuenta DNI. Sí. No saben los precios que había. Bueno, ahí compré una, ¿cómo se llama? Una pastelera instantánea. Una pastelera instantánea. Pero les vamos a dar la receta de la casera, por supuesto. Y entonces no teníamos mucha cosa en casa. Entonces, ¿qué le pusiste a Andrea? Porque ella es la cocinera. Claro. Vino y dijo, pero yo te la hago en dos minutos. Yo vine y dije, si hay pobreza que no se note, no me va a ganar la pobreza. ¿Vieron como el TikTok? Dije, manteca no tengo. Soy enfermera, ¿vieron? Manteca no tengo, leche no tengo, levadura no tengo. Entonces, ¿qué hice? Harina leudante, aceite, agua, ralladura de limón. Acá está la señora que no me deja mentir. Ralladura de limón, un solito huevo, porque vieron cómo están los huevos. Sí, carísimo. Peor que los de Pascua. Hicimos toda una mezcla como si fuera una torta, pero más consistente. Y preparamos una pastelera que hacía lo que te criaste y a lo criollo. Le echamos por encima esa tortita y al horno con azuquitar por arriba. De rechupete, contales, sí, ¿cómo estaba mi rosca? Quedó riquísima. La pastelera que habíamos comprado acá, aquí hay que viene en un sobre, cuando la pones en el horno medio como queda chirlona. Cuando la sacás y se enfría, no, es un espectáculo como queda. Y con $2 la hicimos. El que no puede comprar la pastelera, claro, la pastelera, un huevito, 250 centímetros cúbicos de leche, una cucharada de maicena, azúcar al gusto, yo le puse media taza, me gusta bien dulce, ralladura de limón y vainilla, mezclamos todo y al microondas un minuto, revolvemos. Hay mezclamos gente que no todo tiene microondas, puede ser fuego. Si no tenés microondas, en el fuego vas revolviendo hasta que se espese, pero para el que tiene microondas, claro, está muy buena la opción también. Sí. Y bueno, una rosca que me salió $100. O sea, ¿saben cuál? Sí, nada, riquísima. ¿Saben? Hoy a la mañana prendí la tele y vi una rosca francesa, esas rellenas. Sí. ¿1800? No, no, es cualquier cosa. ¡Ay, me gana 1700, chicos! Empecemos a vender. Te cuento el pescado que hoy tendríamos que comer. No, es una locura los precios. A ver, hay de todo, yo soy católica, ¿no? Apostólica, romana, pero bueno, como lo que puedo. Sí, ver, sí, los no precios voy a comprar pescado porque no. Yo conozco mucha gente que todo el año se porta muy mal, es muy mala compañera, miente, mala persona, pero en Semana Santa come pescado. Entonces, bueno. Lindo palo, Vero. Claro, no, no, olvídense, clávense un churrasco, que Jesús no nos está mirando eso. Yo no es que me voy a clavar un churrasco, pero si por ahí verdura, qué sé yo, ¿viste alguna otra cosa que supla eso? Porque la verdad que está carísima, las cosas no se pueden comprar. No se puede. Volviendo al mundo. ¿Tenemos vamos, música? Vamos, ¿Vamos la música? Alex, ¿vos tenés ganas de pedir algo? No sé, elijan ustedes, casi siempre lo elijo claro, yo. Claro, esta vez voy a elegir pensar. Yo, entonces. Ah, bueno, si no, hace que mucho pensando que no, para claro, después. Hace mucho que no vengo, así que a mí poneme algo que yo entienda. Vos me entendés a mí. No, pero algo que yo entienda, porque es algo todo en castellano. No entiendo nada una yo. Presentación poneme con el algo, pum, para arriba, de bueno, Semana Santa. Música de circo podríamos poner. Música de circo, lo que quieras, poneme, pero que yo en castellano lo entienda. Me delata la mirada, hacerme el tonto para casi a mí no me importa nada. Prefiero vivir y perder que no haber vivido nada. Si te vas, quedaré en un dolor que jamás conocí. Como arena en el viento, sin brújula, sin dirección, pisado y sediento. Lo mismo que ver un humano sin alma en el cuerpo. Si te vas, quedaré en un dolor. Conocí. Andas en mi cabeza, nena, a todas horas. somos tú y yo. Que se jodan los demás. Estamos solas en la habitación. Lo hacemos son 50 sombras grey. Nos maquillamos, no nos ve la ley. Yo creo en ti como lo dijo Rick. Ok, tú crees en mí. Vamos a hacerlo como si no importara. Como si el mundo se acabara. En secreto, mami, a puerta cerrada. Solo se ve el humo por la ventana. Vamos a hacerlo como si no importara. Como si el mundo se acabara. En secreto, papi, a puerta cerrada. Solo se ve el humo por la ventana. Papi, si tú controlas el tiempo, entonces vendo mi reloj. Y si tú controlas el clima, quiero que no salga el sol. Pa' que nos quedemos juntos encerrados en mi habitación. Porque afuera está lloviendo. Otra vez, te besé. Otra vez, porque afuera está lloviendo. Otra vez, te besé. Otra vez, y nos vamos entendiendo. Como si no, si no, si no. Solo sin vos, sin vos, sin vos. Ese culo vale más de un billón. Ni siquiera necesita brillo. Se lleva todos los premios como mi sencillo. Me está cortando el aire y no tiene un cuchillo. Y está cantando las canciones que le escribí yo. Vive dedicándome los estribillos. Baby, me cansé de poner pero. Estoy como para gritar al mundo que te quiero. Vivimos vacaciones y no estamos en enero. Llévame de viaje, quiero ser tu pasajero. Y ya me cansé de perder tiempo. Juro que la próxima vez que te vea lo intento. La verdad no me importa perder el aliento. Si no hay truco para conquistarte me lo invento. Como si no importara. Vamos a sacarnos las ganas. Con nosotros no se comparan. Si ellos no valen nada. Lo hacemos son 50 sombras grey. Nos maquillamos, no nos ve la ley. Yo creo en ti como lo dijo Rick. Ok, tú crees. Vamos a hacerlo como si no importara. Como si el mundo se acabara. En secreto, mami, a puerta cerrada. Solo se ve el humo por la ventana. Vamos a hacerlo como si no importara. Como si el mundo se acabara. En secreto, papi, a puerta cerrada. Solo se ve el humo por la ventana. Tuco, you know. Es otro palo para la historia. This is a big one. Vox FM, en tus oídos, estés donde estés. Nos volvemos, acá estamos, ya nos falta la media horita del programa, estamos acá, no contaban con mi astucia, estamos analizando el mundo del fútbol, tuvimos los payasos, tenemos chimento, esta semana sí que hubo chimentos de todo tipo, tamaño y colores. ¿Vos viste un chimento grande del que te gusta a vos? Yo no quiero no hacer, sé si te enteraste. Yo no quiero ser desactualizado, pero ¿qué está pasando con Nicolás Occhiato y Flor Viña? Eso es mi gran pregunta, porque Flor Viña saltó y habló de que tiene mejor experiencia, ¿cómo se llama el...? Con el que está ahora el famoso... Luciano es lo que iba a hablar, justo. Eso, justo. Íbamos a hablar de Luciano porque hubo un recital importante, viste, una movida de una ex quilmenia, porque ahora ya anda por el mundo, el de María Becerra. Sí. Y bueno, ¿y qué pasó? No sé. Anoche, bueno, ¿qué pasó con ese recital? Dice que estuvo repleto con invitados, ella invitó a varios para que canten con ella, que resulta ser que los hijos de Luciano... Sí. Fue llevado por su pareja actual de la mamá, que es el Tucu. Sí, el Tucu. Lo llevó a los chicos. Sí. Evidente, autorizado, porque ella está en el teatro. Sí, actuando. Sí, sí, sí. Bueno, entonces lo llevó. ¿Qué pasó en el medio de...? ¿Quién llega? Luciano con Flor. No. Sí. ¿Y qué pasó? Y bueno, vos ves el videíto, en un momento se le acercó. Se le acercó, lo agarró lindo al Tucu. ¿Viste? Y le hablaba... Como diciéndole, mis hijos son mis hijos. Con su capucha o le hubiera avisado, no sé qué pasó. Evidente que la que quería ir era la nena. Claro. Capaz que él no comentó que iba con su noviecita actual. Claro. El padre no comentó y fue llevado justo por el otro, con la invitación. Pero vos fijate, Luciano Castro, ¿cuántas cosas tiene? ¿Viste? ¿No? ¿Y qué le pasó a Flor Viña con Occhiato? Saltó una declaración muy fuerte, que no tuvo una buena experiencia... En la... Sexual, digamos. Claro. ¿Con Luciano Castro? No, con Nico Occhiato. Ah, ¡Ay, tantos años que estuvieron juntos! Muchos años, sí, se igual, quisieron mucho. La verdad, el famoso Nicolás Oquieto me cae muy bien porque es muy respetuoso con las mujeres, ¿no? Sí. No es aparte, muy, muy humilde. Sí. A mí me gustaba más la parejita que hacía con él y Luciano. Esto de Luciano es lindo, sí, pero es raro todo. Es raro. Aparte, es muy se raro. Llevan muchos años de edad. Sí. Lo que sí me hizo ruido, bueno, no sé si habrán ustedes escuchado, que después, bueno, fue una versión que han pedido disculpas y qué sé yo, aparentemente, y después le voy a contar otro chimento que vi ayer, porque claro, como ayer no hubo clase, yo me dediqué a limpiar, eso hice yo el fin de semana, voy a empezar las Pascuas, me falta la camioneta nada más que en algún momento... Bueno, ya te quedan dos días todavía, sábado y domingo. Me quedan dos días, en algún momento la voy a limpiar. Resulta ser que cuando Luciano Castro empezó su movida de con Cris Morena y qué sé yo, había una señora muy poderosa, sí, muy poderosa y mayor, que aparentemente le pagaba para ir a tomar el té a su casa. El té, dijeron, bueno, no sé si era el té o qué, pero bueno, aparentemente Amelita Fortabat. Le caía en gracia Luciano Castro y ella le pagaba, lo invitaba a tomar el té. $20,000 $20,000 le daban por ir a tomar el por té. Ir a yo si querés te tomo agua mineral por esa plata, no te ocasiono gastos. Y estuvo calladito mucho tiempo esto, viste que años. Sí, bueno, porque él era muy jovencito, 19 pero bueno, años. ¿Viste? Sí. Cuando el río suena. Y pero ya lo contaron. Sabían que se iba a enojar. Y ayer, porque hay un despiole bárbaro con todos los que se mueren y las herencias se matan, uno quiere la mitad, el otro que... Bueno, un desastre. Ahora la nueva herencia donde hay problemas es la de Menem. Sí. Aparentemente, Zulemita se enojó con el hermano porque el hermano se dio cuenta que Zulemita le quería sacar todos los bienes o había mandado por abajo cierta cantidad de dinero... y a raíz de toda esta herencia que salió a la luz, se empezaron a perfilar algunas cosas del expresidente. Y entre ellos, ustedes no sé si se acuerdan, esa funcionaria tan importante que hubo, hija de un ministro de educación, de economía. Que tenían un lugar donde iban a comer todos los famosos. Bueno, aparentemente, esta señora, que se llama, esperen que me... Julia. María Julia Alzogaray. Sí. Y el expresidente Menem, aparentemente, ambos ya fallecidos en la gloria del Señor, se juntaban a comer en ese lugar tan famoso de Buenos Aires. Cuando llegaban ellos, que era la noche, a hablar de negocios, ese lugar quedaba vacío y había en su mesa una cortina bien negra, dijo el mozo que los atendía. Y que él era muy amable con ella. Bueno, dio a entender que entre ellos hubo un romance de larga data, que no era simplemente una señora. Bueno, un él, romance, él y por tiene eso, muchísimos rumores. Sí, anduvo con todas, no cruzás, pero aparentemente. No te cruzaste, claro. No, también. Aparentemente. Y eso ella, que era feo, ¿eh? Y sí, bueno, pero. Ella era estable. Mata galana, la billete. Pero aparentemente ella era estable y atrás de esa cortina dice que, bueno, que pasaba cualquier cosa. Y por eso ella es la archienemiga de Zulemita, de Zulema Yoma, no la quiere. Siempre, claro, viste que esas cosas por ahí intuía algo. Bueno, esos chimentos me encontré. Y ahora la nieta también, viste, que es la hija de Carlitos. La hija de Carlitos también reclama su. Así que parece la familia Maradona, sí, más viste o que menos. Siempre todos los días tienen todos los condimentos, sí, porque el chico este había estado preso, también detenido con problemas de adicciones, por eso ella le había sacado el tema del manejo del dinero. Ella lo explicó, el por qué él no se hacía cargo de esa parte y pero estaba ella. Hay uno más, ¿no? Un hijo más apareció. Como varios hijos extramatrimoniales, porque el señor Menem era un galán. ¿Viste? Sí. Pero varios que yo no, tengo tiene reconocido. Tiene muchos chicos no reconocidos. ¿Ah, sí? No sabía. Está peor que Maradona. Maradona se va por el 12º. ¿Vos pensás que, claro, que acá lo que se habla normalmente, o estos días lo que están hablando, son tres y no está el de Boloco? Claro. Ahí tenés otro más. Claro. Así que mira, ¿no? Sí, para que... ¿Qué le verían, no? Porque realmente, qué feo, ni por plata. Muy feo. Y bueno, pero algo tendría, porque salió con un montón. Sí. Y aparte, ahí es, a ese lugar también iban a comer, dijeron, Carlos Monzón y Susana Jiménez. Que hablando de Susana Jiménez, en el día de... antes de ayer fue esto... El sobrino, uno de los sobrinos más chicos, hijo de la hermana más chica de Susana Jiménez, viniendo de Uruguay con sus abuelos, tuvo un choque fatal en la ruta. Fallecieron sus abuelos, sus dos abuelos, y él está en grave estado. 13 años tiene el nene. Pero si ustedes ven el auto, destruido total. Destruido total, sí, sí. Destruido. Bueno, a nosotros no nos va a pasar eso de fortuna. Uno de los alumnos que venía acá también tuvo un accidente con un auto, ¿puede ser? ¿Quién? Juan Escobar, me había enterado. ¿En serio? Sí, lo había chocado una camioneta. Venían de una fiesta y parece que le dio de frente un camión. Este Juan. ¿Y no. cómo está? ¿No está sabes? Bien, sí, está bien, lo vi en Instagram. Me saltó en Instagram. ¿Hoy fue? ¿O? No, creo que hace 2 semanas. Ah, 3. No sabía. Bueno, le mandamos un beso a Juan. Esperemos que se ponga bien, que se ponga. Y hablando de lo que estábamos del tema de la diferencia de edad, hoy sí. Justo estaba leyendo la noticia de Al Pacino, está saliendo, viste, con la novia, con la ex novia de Mick Jagger. Sí, 24 años. 81 él. Y 81 años. Pero Mick Jagger también no tiene, sé, ¿no? Esta chica. Andará por ahí, esa edad más o menos, la chica ya venía de estar con Mick Jagger y ahora con él. Bueno. Acá también tenemos una historia así, fue papá, este señor médico que hace adelgazar a los gorditos con Michot, 80 y pico de años, con una chica muy jovencita, papá. No, pero la chica creo que tiene 40 y pico. Ah, ya más grande. Sí, ya más grande. De igual hay muchísima diferencia de edad. Sí. Así que bueno, le decimos a la gente que nos llame, sí. Para conseguir entradas del Circo Fox que está en la calle San Martín. No habían llamado gente. Me estaban diciendo 11-64-00-7047 4-265-11. Vamos, gente, tenemos para ustedes sorpresas. Pueden dejarnos mensajitos de todo tipo, tamaño y color. Que somos maravillosas, por ejemplo, maravillosos. Que es un programa que los entretiene. Que, bueno, no sé, lo que ustedes quieran. ¿Qué estás diciendo? Acá, Axel D'Agostino, nuestro comentador deportivo. Se llamaría así, ¿no? Comentarista deportivo. Sí. Está eligiendo una canción para ahora. En inglés no soy como el payaso. No soy como el payaso. Se llama Bohemia Rhapsody de Queen. Ah, sí, pues, sí, pavada de cancioncita, claro. Eligió Alex. Is this the real life? Is this just fantasy? Caught in a landslide. No escape from reality. Open your eyes. Look up to the skies and see. Easy come, easy go, little law. Any way the wind blows doesn't really matter to me. To gun against his head. you do the fandango. Thunderbolts and lightning, very, very frightening me. Easy come, easy go, will you let me go? Bismillah, no, we will not let you go. Let him go. Bismillah, we will not let you go. Let him go. Bismillah, let me go. Let me go. Never, never, never let me go. La, la, la, la, la, la. Oh, mamma mia, mamma mia. Mamma mia, let me go. Beelzebub has the devil put aside for me. For me. Comunicate con Radio Box al 11-6400-7047. Acá venimos en el último tramito que nos queda de No Contaban con Mi Astucia. Ya estamos casi 6:45 de la tarde. Estamos terminando este Viernes Santo maravilloso en familia. Hoy les había dicho, ¿vos habías dicho que habías hecho el fin de semana? No, ¿a qué te dedicaste? ¿Qué te dedicaste este fin de semana santo? Santo, te estoy diciendo. A reducir mi trabajo práctico que tengo que presentarlo para biología. Es un santo. Sí, te es decir, un santo. Estudiar. ¿Quién hace eso hoy día? 17 años. 18. No, 18 ya cumplió, bueno. Nada. Vos, Andrita, ¿en qué utilizaste jueves y viernes santo? Sí, yo te cuento qué hice ayer. A ver, ¿qué hiciste? Me habían dicho, vamos a tomar algo, yo qué sé, sí me invitaron las amigas, ¿viste? Y yo muy concentrada dije, no, mira, estos días no estoy ocupada pelando, sacándole los nudos a mi perra. Ah. Me pasé todo. Te juro, son horas, porque digo, ni para bañarla con los nudos que tiene, así que, y despacito, sacarle todos los nudos a mi perrita, que bueno, está bastante abandonada. Así que ¿raza de la perrita? Una Shih Tzu. Sí, hermosa la perrita, quedó así preciosa, que... y Sandrita pasó jueves y viernes sacándole. No, hoy no tanto, jueves. Pero jueves, sí, jueves. Y yo ya les dije que me la pasé limpiando, he encontrado cosas añejas, antiguas, que no sabía que tenía, que creía que había tirado, otras que creía que había perdido. Bueno, me estuve haciendo como una especie de... ¿viste cuando uno hace... para mí estas fechas así, Pascua, Navidad, son fechas como muy, ¿viste?, para adentro. Así que yo tiré todo. Todo. Bueno, está bien. No sé si me quedé con lo opuesto. Yo tiré bolsas y bolsas de cosas y cosas y cosas y cosas que tenía al dope. Porque tenía al dope, pero me quedó relimpita la casa. Y yo decía, si puedo tener la casa ordenada con estas cosas que no sirven, ¿por qué las guardo? ¿Para qué los guardan? ¿Para qué guardo? cosas porque que... viste que a uno le gusta y dale. Guardo dale, este apunte no por si alguna vez lo vuelvo a leer. Y guardo este otro apunte por si alguna vez. Y guardo esto y guardo y guardo y guardo. Y ya bueno, de tanto guardar, ya no entraba yo en casa. Y era abajo, era un nido. Arriba era un nido. Bueno, así que ahora me quedó hermoso. Así que yo les recomiendo, señora, señor, familia, empiece para las Pascuas renovado. ¿Viste? Nacimiento de Jesús renovado. Nacimiento no. En la Semana Santa murió y en Navidad. Resurrección. La resurrección del Señor. Bueno, es como volver a nacer. Es como volver a nacer, claro. Es como volver a nacer. Por eso, como vuelve a nacer, yo quiero nacer así libre. Entonces tiré todo lo que del pasado. Chao, a la miércoles. No me acuerdo más de nada. Le mandé una pero foto. Viene bien eso. Sí, caja, cajita, cambia, cajones, bolsita, cambia, bolsones, todo afuera. Y te juro que la gente iba, venía los carritos, ¿va a sacar más, señora? ¿Va a sacar más? Ah, sí. Bueno, es así, ¿eh? Vos así lo ves en todos lados que están esperando. Claro. Sí, sí. Claro, vos imagínate, cosas los cartones. No. Mi hijo se compra computadora, guarda la caja. Se compra el coso, guarda la caja. Se compra una silla, guarda la caja. Se compra... pará, nene, no voy a entrar de las cajas que tengo. Los Tergopol, pará un cachito. Bueno, el cartón lo venden muy bien ahora. Sí, el cartón sí, ahora. Están pagando no sé cuánto, pero hay gente que con el cartón vive. Sí. Y el papel lo venden por kilo también, me parece, sí, ¿no? Sí, el papel sí. También. Pucha, no nos podríamos cuánto haber hecho unos pesos, hermana, y lo tiraste sí todo. Sí. No me da para... Yo creo que hay que dárselo a la gente que más necesita, ¿no? Claro. Una mano. Claro. Hay que empezar a separar lo que es papel y cartón, tirarlo por un lado para que los que lo recogen, que están haciendo sí un imagínate gran trabajo, estuve ¿no? dos días limpiando, tirando toda la... Imagínate si hago eso, estoy hasta Navidad. No. Así que bueno, bueno, Alex, nos hiciste una sola pregunta. Veníamos bien con el, ¿cómo se llama? Con no, el dejás, fútbol si no, y el fútbol dejar, de acá, ¿qué pasó? Algo con sí, tenés los hinchas de River. No, los hinchas de River no vale, son la barra. Le tengo, soy hincha de River, pero me da mucha vergüenza. Mucha vergüenza. ¿Qué fue lo que pasó en realidad? Lo que está pasando por en River. Acá en la zona dice que hubo sí cachengue con la. Lo que pasa, lo que pasó? Está pasando en el mundo River, se lo voy a decir como hincha, es que la gente quiere ir ya en familia. El hincha de River quiere ir en familia, quiere disfrutar del espectáculo. Sí. No quiere que tres ignorantes que se creen hinchas por hacer destrozos haga quilombo y nosotros, los hinchas, los verdaderos hinchas claro de River, que nos sentimos hinchas de River, nos quedemos sin ir al estadio. Claro. Porque por eso. Por tirar inadaptados. Una claro, inadaptados, tirar bengalas, pegarse con tu misma hinchada, que no le tiene sentido, porque no hay ni público visitante ahora. Claro. Ah, ¿no va el público visitante? No va el público visitante. ¿Todavía sigue con aquella norma sí que va solamente el que juega? El local. Solo el local. Para público, no agarrar. ¿Público visitante en el fútbol argentino? No. Después ¿y entonces de los qué se agarraron? ¿Hincha con hincha? Sí, son las hinchadas. Se enfrentan las hinchadas. Ellos quieren tener interna más tribunas. Claro, son internas. Quieren tener más hinchadas. La gente de River se está pudriendo. Quiere ir a disfrutar en familia. Claro. ¿Cuánto está una entrada ahora para ir al fútbol, para ver un partido, por ejemplo? Y acá yo fui a ver a Quilmes la otra vez y me salió 1.200. ¿Les cuento lo que me pasó? Sí. ¿O ya lo conté? No sé, a ver, lo sabemos. ¿Lo conté? No, creo que no. Bueno, el público se renueva como la chica. Se renueva, yo me quedo estos 5 minutitos, lo voy a contar. A ver. Miren, me pasó algo que lo voy a compartir. Yo creo que, mi hermana sí lo sabe. Resulta que mi hijo empieza la facultad y yo lo tengo que ir a buscar, ¿no? Esto fue un día que jugó Quilmes, no sé qué día, un lunes jugó Quilmes, no sé qué día jugó Quilmes. Bueno, yo como vivo por ahí, agarro, miro, cortado. Bueno, cortado, iba con mi mamá yo, unas 9 de la noche. Digo, bueno, voy a doblar acá, que por acá, no sé, está cortado Vicente López, por acá no creo. Agarro una calle, atrás mío venía otra cangú. Agarro, miro así, llena. Pero llena, ¿eh? Era hinchas que tapaban toda la calle. Perdón que sea hincha de River, pero la hinchada de Quilmes, por más que sea de River, es algo hermoso. Cómo alienta a la gente, ¿escuchan? Cómo se crea. Bueno, entonces yo me quedé. Digo, si empiezo a tocar bocina y a putear, esta gente se va a ofuscar. Sí. Y los muchachos estaban tomando. Bueno. Entonces bajo la ventanilla y digo, hey, muchacho, ¿qué tal? ¿Ganamos? ¿Perdimos? No, todavía no jugamos. Me dice, abran paso a la señora, decía, viste, mi mamá iba así. Derechita, ni miraba por una vez. Te van a romper la camioneta, decía mi mamá. Igual, ya pobre, tiene más raspones, le decía, yo nada más. ¿Qué tal? ¿Quiere agarrar una botella de whisky? No, gracias, no tomo. Para entrar en calor, gracias, gracias. Bueno, pero deme la billetera, me decía. Deme la billetera. Y yo, así. Y la gente adelante mío, así. La camioneta me iba abriendo paso, ¿no? Porque siempre había uno que abría el paso, ¿no? Que pase, pase, pase. Como me charlaban los hinchas, ¿viste? Claro, son así. Que pase. Bueno, era todo. Yo dije, bueno, está acá pasé. ¿Y ahora cómo miércoles hago? Y de repente grito allá, ¡directora, te queremos, directora! Entonces todo ya, ¡ábrale paso a la directora! ¡Ábrale paso a la directora! Así que todo el mundo abrió el paso. Me la juego. Fue ese Juan Benítez, siempre va a la cancha. Siempre. Yo sé, Juan. Bueno, entonces yo, gracias, ni vi, porque me di vuelta para él, no vi. ¡Directora! ¡Directora! ¡Madre! Haciendo así que yo le abrí el paso a todos los que venían atrás. ¡Chao! La hinchada está conmigo. Dije yo, ¡gracias, muchacho! ¡Gracias! Le decía yo. Y así llegué a la UNCI. Y así, sí. Ah, sí, y así llegué a la UNCI. Y los padres, ¡ay, directora, pase! ¡Directora, pase! ¡Te queremos, directora! Me dice, está bien. Le nunca te alentaron tanto. Mirá vos. ¿Viste? Le digo yo que no, mis alumnos no hiciste un brava, gol, pero te alentaron. Igual que quería decir, yo la vez que fui, la primera vez fue a la cancha de Quilmes el año pasado. Yo pensé que iban a ir 3 gatos locos, 5 gatos locos. No. ¿Viste lo que dice esa gente? ¿Viste? Igual siempre que tenés que ir con cuidado, sí, porque la hinchada es. Sí, heavy. Media fe. Igual yo fui con mi viejo. Sí. Tiraron humos, la gente saltaba como loca, lloraba, era sí, como. Sí, ya estaban. Aguante Quilmes, acá una hincha de Quilmes, la sabe, aguante Quilmes. Te juro que la gente heavy, heavy, pero heavy, Ya estaba empinadita, y bueno, y así llegué a la unquillo. Me abrieron paso, y dije, chao. El de atrás reagradecido, me tocaba bocina cuando. Pero en la unqui no te encontraste con el mono. No, la UNCI no me te encontré lo cruzaste, con el hay monito que avisarle, del circo. A ver no, si vos vas, no, ¿viste? Y le recordamos a la gente que vaya porque ya, primero ya empezó la función, la primera función, pero la otra empieza 20:30. Así que a las 20:30, señoras, señor, si tienen hijos, hijitos, o si no, también pueden ir. No le preguntamos el horario que tiene de lunes a jueves. Me parece que era de 5:30, ¿no? Sí. Me parece, ¿no? 20:30. O sea, 5:30 salen siempre todos los chicos de la escuela. Recuerden, familias, recuerden los que tienen. Hoy es 2 funciones, claro, por feriado, pero si el próximo no es viernes una. Es una sola. Sí. Recuerden, para toda la gente que por ahí tiene 2, 3, 4 chicos, que de lunes a jueves ellos tienen la promoción del 2x1. O sea, van 2, paga 1. Sí. Así que si tenés muchos chicos o sobrinos o vecinitos que querés llevar, podés aprovechar a ir de lunes a jueves. Está pero fenomenal. No se lo pierdan porque es una hermosa función. Bueno, Alex, tiranos una pregunta y decí lo que quieras y con eso nos vamos. Bueno, una pregunta de fútbol. Vamos con esta. Mundial que dirigió Maradona. Ah, me mataste. Dale, nada. Mirá a Sandrita con la mundial cara. Mundial que dirigió. ¿La tirás lo para? Digo, no, no. No, digo, para la próxima. Esperamos. Para la próxima. A ver, ¿cuál fue y tirás África? Sí, Sudáfrica. Sudáfrica. Vale, igual. Bueno, vale. Bueno, vamos con esta. Vamos con bueno, esta. Vamos con esta para los oyentes para la próxima. ¿Quién mundial dice? ¿Que quién? De Mundial 66, hubo una secuencia. No había nacido. No, bueno, pero igual se sabe el futbolística. Mundial 86. 66. Ah, Inglaterra. 66, ni nací. Bueno, Mundial 66. Dale. Argentina tiene algo muy reconocido porque en ese momento se inventaron 2 clases de reglamentos. Bueno, para todos los oyentes, bueno, vamos a ver vamos qué averiguar. Reglamento se inventó en el 66-5. Ya por un está así con la mano. Fue por un jugador argentino. Lo voy a dejar hasta ahí. Un jugador argentino en el Mundial 66 hizo algo y se inventó una regla que siguió hasta hoy. ¿Viste? Que está hasta hoy y es muy normal y lo dicen todos. Bueno, vamos perfecto. A ver si nuestros oyentes saben quién es. Vamos despidiéndonos de allá para este lado. Bueno, me despido de toda la audiencia. Que tengan una muy buena Semana Santa. Estamos en viernes, sábado y domingo. Disfruten en familia. Y yo quería contar algo que no sé, que mi hermana se acuerda del querido Jet. A ver, para la próxima, ¿quién sabe quién es el querido Jet? El querido Jet, mira, nos olvidamos, hubiéramos hablado del querido Jet. Nosotros, en la cultura de mi viejo, el querido Jet era el conejito de Pascua que nos traía regalo. Y te los escondía. Y te los escondía y lo tenías que buscar por toda la casa. Así que, linda tradición. Claro. Qué linda tradición. Bueno, Alex. Bueno, yo quería mandarle saludos a todos los que me están escuchando. Muchas gracias. Y que tengan felices Pascua a todos los que nos están escuchando ahora. Así que ahora te toca a vos, Verónica. Me toca a mí. Bueno, yo también. Feliz Pascua, porque hoy escuché que se decía feliz Pascua para todos, que sea una Pascua linda, de paz, de sanación, y que bueno, que sigamos adelante con mucha esperanza. Bueno, feliz domingo de Pascua, y que lo pasen en familia, todos juntos, disfrutándolo, y bueno, nos encontramos el viernes que viene. Y con los payasos nuevamente. Vuelven los payasos. Así que a disfrutar, bueno, disfruten, que es lo único. Y llámenos bueno para ver tengamos. Si saben la pregunta que nos tiró Alex. Sí, chau. Más buena que una luciérnaga, más alegre que un león, más entretenida que hacer yoga, su poder es la diversión. Ella es Verónica. Sí, los viernes desde las 16 hasta las 18 no contaban con mi astucia. Con la conducción de Verónica. Música, juegos, premios, noticias, invitados, talentos, toda la onda para comenzar el fin de con todo y más. No contaban con mi astucia. Los viernes de 16 a 18 horas. Por Vox 102.9.